Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mamu, e catora, tora. De la tarde con 10 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y el día de hoy no nos pudo acompañar el lobito, así que cambiamos el tema del día. En la mañana habíamos informado que se iba a hablar del narcisismo. Entonces lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana. ¿Qué te parece, Marte? Me parece muy bien. ¿Y cuál va a ser el tema del día? Los momentos mágicos en pareja. Ok. Entonces. O de las parejas. O de las parejas. Ajá. Pero bueno, el punto es. Esos momentos que te dejan así como que. Oh, o sea, como que soñando. ¿Te acuerdas cuando apenas conoces a la persona? Uh-huh. Ahora sí que, como diría alguien, cuando estás en amor. ¿Enamorado? Enamorado. Puede ser que estés enamorándote, pero al mismo tiempo estás dando la mejor versión de ti. Uh-huh. Estás viendo lo mejor de la chica o en tu caso del chico. Y de repente te das cuenta que, bueno, o sea, es bonito esa etapa, pero pues obviamente ahí se da o no se da el amor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya empezamos el tema y no te di la bienvenida, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? También muy bien. Un poco azulada. Y realmente, pues, azulada porque estás triste que no vino el lobo, ¿no? Estás blue. Estoy blue. Blue, blue, blue, blue. Mientras... ¿Sabes cómo le hacen, no? Los peces cuando van al bar. No. Cuando van, están en el lago. ¿Ah? No en el bar. Sí, no, cuando van a tomar. Ajá. ¿Cómo le hacen? Blue, blue, blue, blue, blue. Glu, glu, glu, glu, glu. No, ese es el. Es glue. No, el blue es que los pececitos. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es que vamos a hablar hoy de esos momentos en los que una persona conoce a otra, no importa su sexo o orientación. Y de repente empieza a ver estrellas, ¿no? Uh-huh. Empieza a ver realmente... ¿Tú qué viste la primera vez que viste a tu... Bueno, vamos a decir que a tu primera pareja, a tu primer crush? Mi primer Porque crush. Tal vez no fue algo como... Como no. En las películas, pero tal vez fue algo así instantáneo que dijiste... ¡Ay, cabrón! Dijiste, ¡ay, güey! Me dolió el corazoncito de repente... No, pues la verdad, yo creo que de mis primeros, es que no, o sea, eran mis amigos. El flechazo. Eran mis amigos, entonces después fue cuando paulatinamente. Hubo uno que fue tu flechazo. Ah, bueno, cuando ya se dio el flechazo, pues sí, dije, ah, chinga, no sabía que fuera este güey. Que tuviera ojos tan bonitos. Que tuviera ojos tan bonitos, ¿no? Este, eso fue lo que... ¿Y cómo en ese...? O sea, ¿lo viste en cámara lenta al güey cuando le... No, yo dije, ¿de quién es primo? ¿De mis amigos? ¿De quién es primo? Porque estaba hablando con todos. Ya cuando le dijeron su nombre, yo... ¡Oh, no! Con el que peor me llevo. ¡That motherfucker! Pero lo más curioso es que después de eso, o sea, yo nunca dije nada... Y no pasó ni una semana cuando yo me enteré que yo le gustaba a él y nos lo llevamos súper mal, ya lo he contado, ¿no? Pero tal vez en este caso para él era el típico molestar a la niña que te gusta, ¿no? Jalarle el pelo, hacerle la vida de cuadritos. Me caía súper mal, nunca lo volteaba a ver, esa era la realidad. Pero algo cambió. Pues sí, o sea. Es que dicen que del odio al amor solo hay un paso. Y ese fue el paso que dio Venus aquí. Bueno, pues eso es de hablar de... Eso, amigos. No, eso fue hace mucho tiempo. No, pero bueno, estamos hablando de esos momentos ahorita. Esos momentos obviamente son los que dices... Ay, o sea, hay electricidad cuando los ojos... Electricidad. Cuando tú me miras. Así sintió Venus. No. Su corazoncito hizo pum pum. No, la verdad es que... La verdad es no que sé. Se lo robó el corazón. No sé, mismo. Yo... O sea, no se tardó nada en tirarle los pelos. ¿Yo? No. Él. Después de eso sí, pero yo nunca hice nada al respecto en ese momento, ¿no? Pero no, así como que yo en general admiro o me mira, atraen mucho ojos bonitos. No es de que me guste la persona. Digamos que ya pasó mucho tiempo. Ya te puedes salir a la película y ver la película como si tú no fueras. Sí, la veo así, obviamente. Porque ¿Qué es lo que ves? Pues eso, de que veo ojos bonitos. Entonces, tú te has dado cuenta, yo admiro tanto los ojos bonitos de un hombre, de una mujer, hasta de un animalito, no sé, o sea, es algo que digo yo, qué bonito se ven. Pero ¿no? Caíste. No, no caí. Caíste. No caí. Hay que decirlo. El flechazo se dio. Se dio el flechazo eventualmente porque, para empezar, dije, sí, tiene ojos muy bonitos esto, ¿no? Me enteré de quién era y hasta ahí quedó. Y a la siguiente semana me entero de que yo le gusto. Y pues ahí fue donde ya hizo algo como un clic. Ajá. Pero antes de eso yo no me gustaba, sino que me gustaron sus ojos. Eso fue lo que realmente pasó. Eso es todo lo que pedimos. Pero no es así de que, ¡ah, qué momento tan mágico! No, momento mágico no, cuando... bueno, o sea, realmente no estamos buscando el momento Kodak. Ni el momento en las películas en que uno sale corriendo a los brazos del otro. No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo exactamente lo que es la realidad. A veces en que los momentos en que te dan el flechazo, tú estás bobo por alguien, pero esa persona no está boba por ti, ¿no? O sea, puede ser que sea, pues de un solo lado, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿cuál es...? ¿Fue tu momento mágico, así, de tus primeros... Mi momento mágico. ¿Qué puedes decir? Ah, no, sí, fue un momento mágico. ¿De mi primer crush? O de tus primeros, el que digas algo así como que... Ah, o sea... Ah, los calzones de... de una niña. De una niña en el kinder. Pero pues por eso hace fue mucho, demasiado tiempo. O sea... Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí. Marte, estamos hablando de un niño de 4 o 5 años, ¿ok? No de un señor de ahorita que le gustaron calzones de niña, porque... No, o sea, obviamente estamos hablando de cuando yo estaba en el kinder. Cuando dijiste, ¡oh! No sabía que me gustaban las niñas. Sí, exactamente, fue así como que un flashazo que me dio. Literal. Te flacho. Bueno, no fue literal, pero así le llamamos nosotros en México cuando enseñamos calzones. Y eso me volvió a pasar en secundaria, cuando la chica que me gustaba me flashó también. Y yo ya le dije, grande. Ya grande, y le dije, me acabas de flashear. Ay, no, no, ¿cómo crees? ¿Le dijiste? Sí, le dije, sí, sí te los vi. A ver, ¿de qué color son? Y le dijiste, dije, rosa. Y dijo, a ver, déjame checar, porque ni siquiera se acordaba. Y fue a checar y sí eran, pues obviamente, me había flasheado. Y estaba pero correteándome así enojada, bueno, dizque enojada, ¿no? Digo, yo creo que le gustó que se los viera. No, ni qué pena que me vieran los chones en pero la secundaria. Pero fue accidental. Para empezar, ¿por qué no traía short la chamaca? Pues porque estamos en clase, no estábamos en deportes o en... Bueno, nosotros en la secundaria era aquí, obligatorio llevar tu short debajo de la falda. No era obligatorio, era al revés. Las que querían ir con shorts se las llevaban en la mochila y antes de irse a deportes se ponían los shorts. No. Era el único momento en el que se ponían shorts. Yo creo que después de tu época, época, pues ya. Qué aburrida. Niñas, traigan su short. Qué fresas, qué fresas. Más subiendo las escaleras. Si así se sentaban los chamacos, no sé si tú fuiste de eso, que sentaban abajo las escaleras a ver los chones. No. ¿No? Éramos en la escuela, sí. Y a eso que llevamos pero short no, de micra. No. En nuestra... Para empezar, las escaleras eran todas de cemento. Entonces no había espacios. Ajá. Y si te sentabas abajo, en la base de las escaleras, pues ya para cuando llegaban arriba, como había como un cierto receso, y después seguías las escaleras, no llegabas a ver realmente nada. No, casi tanto en la prepa, en la secundaria, siempre había de chamacos ahí, inclusive algunos escondidos que dicen, ah, no hay nadie, subes, ¿no? Y de repente, se escucha por ahí. Le pasó a Venus. No, pero yo subía agarrándome la falda a pesar de que traía era short. Suficiente. A pesar de que traía short. No, aquí... Realmente el momento flashazo con esta chava no fue ese. Fue curiosamente... Pero fue la misma, dices. Fue la misma, pero fue en una ocasión... Fíjate cómo son las cosas. Yo la conocía porque íbamos en el mismo, en la misma ruta escolar. O sea que la dejaban en su casa y después a mí me llevaban a cerca a mi casa porque ni me llegué. No me llevaba justo a mi casa, me llevaba cerca. ¿Sí? A ella la dejaban enfrentito de su casa. ¿Y a ti, más lejos? Entonces, no. Bueno, entonces el punto es que una de esas veces le pedí que hicieran una lista sobre los chavos más guapos del año. ¿Sí? Y curiosamente, nosotros, bueno, íbamos a ser una de las mujeres más guapas de nuestro año. O sea, las mujeres iban a ser de los hombres y los hombres la mujer, ok. Y en las listas, ella aparecía, ponte, número 4 o 5, no me acuerdo. Ajá. Y en la lista donde yo estaba, aparecía como en el lugar 6 o 7, ¿no? Ajá. ¿De cuántos? De 10, nada más eran 10. O sea, de 7. No, bueno, ¿de cuántos había en nuestro año? Pues habían unos 400, no sé. No, eran menos, eran 120 y tantos. O sea, ¿de tu grupo nada más? No, no, no, de todo el año. Ah, ok. ¿Y ponían de todos los grados entonces? No, ponemos de nuestro grado nada más. Ah, ok. De nuestro año escolar. Ok. Entonces, el punto es que ese día, curiosamente, iba en el camión una chava a la que yo me le había declarado para que fuera mi novia. Y era amiga de unas de mis amigas. Y venía con ellas porque se iba a quedar con ellas. Y bueno, ese día curiosamente me iban a cantar la canción de Tímido. Porque cuando yo le llegué a esta chava... Si te conocieran, qué tímido, ¿no? Con esta chava... A ver. Cuando le llegué a esta chava, ella me dijo que necesitaba tiempo para preguntarle a sus papás o algo así, o para pensarlo. ¿Cuál de las dos? Ya me perdí. La primera era de un año inferior al mío, okay. Entonces no era de la que estoy hablando. Entonces ella venía y venía riéndose con mis amigas, pero curiosamente ese día, el mismo día que me entregaban la lista de los hombres, y al entregarme la lista empiezo a leerlo y veo que estoy en el sexto o séptimo lugar, ya no me acuerdo. Y cuando veo algo en sus labios, porque ese momento te volteas y así como en cámara lenta, empiezas a ver que dice, si yo hubiera sido la única que votara, hubiera puesto a Eric más abajo, o sea, más cerca del primer lugar. Y yo así como que me quedé helado, así como que, bueno, en este caso más arriba más, para los que entiendan. La chavita más chica. Que en la lista más abajo votado, quería decir el primero. Entonces hubiera estado yo más arriba, o sea, cerca al número uno. Uh-huh. ¿Eh? Por un voto. Espérate, no. El punto es que cuando lo dijo eso, de eso que te así de estúpido suena, así como cuando tú dices, ah, pues fueron sus ojos y no sabía que era él. Pues así de tonta fue, así. No, estoy diciendo que esos momentos no son planeados, suceden porque suceden. Y después ya no tuvo nada que ver la chava, la otra que me cantó tímido. ¿Y la así que de golpa, y te cantaron así tímido? De golpe, sí. ¿Y qué hiciste? Nada, pues me quedaba así como que riéndome, así como que. Tímido, ¿cómo la canción? Sí, tímido, búscame. ¿De quién es? ¿De Timbiricho? No, de Flans. Oh. Pero bueno. Tímido. Tímido. Y se la ponen a cantar y a bailar, porque bailaron en el camión. Y después hicieron las de acapella, ¿no? No, lo curioso es que después esas dos amigas que iban con su amiga, uh-huh, a la que le había llegado, después fueron mis novias, pero bueno, ese es otro tema. Estuvimos arrasando, ¿no? Yo creo que el tema de hoy va a ser, pues es que su amiga se fue. Su amiga se fue a otro estado. Y dijo, pues. Pues ni modo. Después me enteré que fue Miss algo de Miss Baja California Norte o algo así. No, mira. Pero bueno. El punto es que ahí está, para ustedes que piensan que las cosas son así de inmensas, pues así son a veces, pero es el momento así mágico que no sabes cómo va a ser, ni por qué va a ser, ni. Entonces los que apenas nos están escuchando dicen, ¿de qué están hablando? ¿De qué historias? De momentos mágicos que tal vez, obviamente, pues se quedaron grabados en nuestra mente, que son recuerdos, ¿no? Que fueron casi espontáneos, pero que ya después de muchísimos años más se siguen recordando. Y estamos hablando más de pareja, ¿no? Pero también hay momentos mágicos en la vida, pues, para los que son padres, imagínate, cuando tuvieron su primer bebé, sí, o cuando se embarazan, ¿no? O sea, realmente hay muchos momentos así, ¿no? En la vida, no estoy diciendo que sea uno solo. No. Y ni siquiera fue el primero para mí, ¿no? Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto Tijuana. Era prohibido, era imposible.

tarde con 34 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de momentos mágicos en las parejas. Y bueno, esos momentos pueden surgir de manera espontánea o ser el resultado de un esfuerzo consciente para crear una experiencia especial. Por ejemplo, la pedida de matrimonio, un casamiento, el nacimiento de un hijo. A ver, tú... conocerse por primera vez en persona. Cuando se conocieron en línea, como nosotros, ¿no? Exactamente, la primera vez que nos conocimos en persona, pues, fue mágico. Y nos tomó... pues un día completo, porque realmente, aunque sabíamos que nos íbamos a ver, pues fue después de varias horas del día, que después de viajar 3 horas. Oye. 3 horas y después estar esperando otra hora y media. Sí, fue lo impuntual, ¿no? Realmente digo 3 horas porque eran 3 horas en carro, o sea que anda a haber sido como... 4. Como unas 5 horas en camión. 4 fueron. De Hermosillo Obregón fueron 4 horas. Bueno. Más 1 hora que estuviste esperando, sí fueron 5. Tienes razón. Pero ahorita que dijiste eso, pues antes cuando decíamos, ¿cómo se conocieron? ¡No! ¡Poco! O sea, era como que algo wow, ¿no? No te creo que nos conociéramos, o sea, en línea. Sí, o sea, que cuando se conocen te quedas, ¡wow! ¡Qué historia! O sea, el típico... la rescaté de que se la llevara al mar, o... Ajá. O estábamos en una situación extrema, así como en la final de la Copa del Mundo cuando ganó su equipo, digamos. Para los argentinos, en la última, en la Copa del Mundo del 2022, pues imagínate, se conocieron en Qatar, en la final de fútbol, y ganó su selección, que tenía a Messi como el mejor jugador del mundo y que la gente quería que ganara. O sea que si se conocían así, ha de haber sido bastante especial para ellos. No, pero te decía, en nuestra época, pues sí era algo muy extraño que nos conociéramos así. Hoy en día así es como se conocen. Primero están todas las aplicaciones de citas, que ahora son específicamente para conocer a gente, para tener una relación. Pero espérate. Independientemente, yo creo que sí es mágico que se conozcan así. Sí, por eso, pero cuando, imagínate, estás chateando con alguien y piensas es así, es asá, y de repente te topas con cada loco, con cada loca. Ah, sí. ¿No? Bueno, obviamente no vamos a hablar de esos momentos porque esos no son mágicos. No son mágicos, eso van a ser para la próxima semana. Pesadillas. Sí. Entonces, pero digamos que hasta en esas pesadillas, tal vez al principio pensaron, ay, este es mágico, o sea, es mágica la conexión. Tu amor es mágico, mágico. Tu amor es mágico, amor. Ok, ¿cómo se dan esos momentos mágicos? Se dan por espontaneidad. A veces los momentos mágicos ocurren sin previo aviso. Una conversación profunda, una risa compartida o un gesto inesperado pueden convertirse en recuerdos preciados. Ahí está, ¿no? Esos gestos que dices tú, ¡ah! No pensaba que fuese así, ¿no? Te dejaron menso. Sí, o mensa, ¿no? Y planificación, está la espontaneidad, la planificación. En otras ocasiones, esos momentos son el resultado de una planificación cuidadosa, como por ejemplo cuando vas a proponer matrimonio o cuando te vas de viaje, ¿no? Un viaje sorpresa, una cena romántica o un regalo significativo pueden crear experiencias memorables. Yo creo que un viaje sorpresa, sí puedo decir que fue un momento mágico para mí, una cena romántica, como cuando me propusiste matrimonio. Bastante mágica. Sí, muy muy bonita. O un regalo significativo que todavía lo tengo, o sea, ya de casados, que no me lo esperaba, el chango de peluche. Ándale. No, que sigue ahorita conmigo. Y Jenny también. Ah, ese chango. No, el chango de. Yo pensé que estabas hablando de allá. Sí, okay. No, aquel era un conejo. Sí, allá era algo más, era un perrito o algo así. Era un conejo, pero eso me lo regaló tu mamá. No, yo te digo, cuando estamos allá, y fuimos a un mercado y en el mercado compramos. Sí, que me regalaste un osito. Y el osito, sí es cierto, se lo di a mi sobrina. Sí. Se lo traía para todos lados. Para todos lados. Igual el otro, el conejo ese que te digo, que estaba gigante. Pero sí, o sea, son detalles que dices tú, ay, ¿por qué va a ser mágico eso? Pues fue mágico y sigue siendo mágico en los recuerdos, ¿no? Y bueno, ahí está, la espontaneidad, la planificación, conexión emocional. La clave de muchos momentos mágicos, pues es la conexión emocional que existe, ¿no? Sentirse comprendidos, apoyados y amados puede transformar un momento ordinario en algo extraordinario. Por ejemplo, lo más reciente de un momento mágico que hemos vivido, pues no sé si tú, para ti fue mágico, ¿no? De que te dijeran que estaba sano ya después. Sí. ¿No? Bastante mágico, sobre todo porque... Bueno, antes, aparte de eso. Era molesto lo que traía. Uh-huh. Y aparte del miedo, pues obviamente te dejaban... Con un espíritu muy abajo, ¿no? Y obviamente cuando te quitan eso y ya te dicen que está todo bien, obviamente parecía otra persona. Sí. Parecía que me habían inyectado algún tipo de... Ahora de sí, como cuando dicen me volvió el alma al cuerpo. Sí, ¿no? No hay otra explicación así como verla representada en un humano, decir me volvió el alma al cuerpo, ¿no? Que es impresionante. Yo creo que muchos de esos momentos, o sea, se quedan grabados para muchas personas. Sí, exactamente. O sea, yo podría hablar aquí de nuestros momentos, pero me imagino que, o sea, nuestros radioescuchas o denos algo que podamos analizar, o sea, porque lo hemos visto. Vamos a hablar de David Beckham. Cuando uh-huh. conoció a la Posh, ¿cómo se llama su esposa? ¿Cómo se llamaba? Spice Girl, uh-huh. que era Posh Spice, ¿no? Ellos se conocieron en el estadio de fútbol donde estaba jugando Beckham, un partido de Manchester United. Y estaba a la mitad del tiempo cuando ella fue a anunciar el ganador de algún premio o algo, y se quedó a ver el partido, y alguien le dijo a Beckham que estaba ahí la chava esta. Para esto, pues los dos eran bastante famosos en ese momento, los uh-huh. dos igual, ¿no? Uh-huh. O sea, Beckham igual por que ella, ¿no? Deportista de fútbol. Sí, y la otra por cantante de internacionalmente conocida, uh-huh. ¿no? Y bueno, el chiste es que al final del momento partido. Se la presentan. Ajá. Y de ahí no se vuelven a separar, o sea se cayeron, se enamoraron. Sí, pero se enamoraron inmediatamente, no fue de una cuestión de que... O sea, un flechazo. Fue un flechazo de los dos. Ajá. Y bueno, pues es una bonita historia porque pues obviamente son conocidos, la gente puede relacionarse a ellos. Ajá. Obviamente sale todo en el especial de él, entonces pues lo pueden ver ahí en Netflix. Cierto que hay una especial de... Sí. Y bueno, el punto es que hasta en esas parejas, pues ese momento ha de ser mágico, aunque por más que digas que eras famoso, pues el hecho de que te conociste así, dices, wow. Otro, que va a ser un poco chistoso porque era mi mejor amigo. Cuando estábamos chicos, teníamos un árbol, no sé, era como el árbol Casa Club, ¿no? Y ahí nos íbamos en las horas del recreo, ¿no? Uh-huh. Y un día llega con una estrella, y si me estás escuchando, pues perdóname, pero... ¿Llegó con una estrella? Con una estrella, esas que te pegaban en la frente, ajá, ¿no? Cuando estás... ¿Qué edad tenían? Estamos en tercer grado, o sea que teníamos ocho años. Y entonces, me dice, esta es la estrella que se le cayó a María Amelia en una presentación de no sé qué cosa. Que era la niña más popular. Que era la niña más guapa de nuestra generación. Y obviamente este güey estaba pero enamoradísimo de ella. Y la pegó ahí y era así como wow. O sea, su santuario. Sí. Lo chistoso es que después nos gustó a mí y a otro amigo que nos juntábamos los tres. ¿Qué le y éramos parecidos se los se tres. Se tornaban la estrellita y otros. Entonces nos poníamos a pelear con la pinche estrellita, lo pendejo. Ay, no manches, no lo decía de broma. O sea, y bueno, y la, dices y que después, y la niña ya está, después. La niña está dándole sus besos con estrella a alguien. Sí, con estrella. Ustedes okay. Peleándose con nosotros una. Puro peladito aquí. Pura calcamonía. Literal. Y después literalmente le escribimos juntos una carta. Entre los tres. Tres a ella. Y si no, le te tienes que aplicar. Decidir. Y bueno. Las historias de. De lo que uno vive, ¿no? Yo creo que ya ese momento. Van a querer borrar tus compañeros, ¿no? Estrella, ¿no? Sí, estuvo chistoso. Así como, ¿de qué hablas? Cállate, yo no existí. Sí, estás inventando, ¿no? O tal vez le da mucha risa, igual que a mí. O sea, el pensar en ese momento, pues es mágico. Aunque sea muy bobo. Pues sí, esa es la inocencia, ¿no? De niños y sí. del amor, ¿no? Y bueno, también hay ejemplos de momentos mágicos como el que ya acaba de mencionar ahí Marte. Y por ejemplo, cuando ves algunos sucesos en la naturaleza, por ejemplo, ver un amanecer juntos, caminar bajo la lluvia o contemplar las estrellas, pueden ser experiencias mágicas. Y vaya que sí, ¿no? Nosotros veíamos las estrellas separados por kilómetros y kilómetros de distancia. Y nos veíamos reflejados, según esto estamos viendo, no sé si la luna, las estrellas. La misma luna, ¿no? Ajá. Y decíamos que podíamos ver el reflejo de. Que después salió una película, ¿no? Bajo la misma luna, con Kay del Castillo. Algo así. Ajá. Pero mejor la de The Fault in Our Stars, ¿no? Ay, era sí de, es triste, pero realmente habla más de que veían que había fallas en las estrellas. Y que pero, muchas veces las pero estrellas también, por que ejemplo, antes veíamos más brillosas ya no existen. Antes de conocernos veíamos así las estrellas, pero en el momento en que nos conocimos tuvimos también esa experiencia de ver las estrellas juntos cuando nos subíamos a la casa. Exacto. Estábamos en el techo. Y varía, o sea, era muy tranquilo el ambiente. Muy limpio el aire. Y pues para mí que es, yo venía de la Ciudad de México, era una experiencia muy muy distinta a lo que había vivido, ¿no? Estabas fascinado. Estaba fascinado por eso, porque se podía no ver. No se te caía claramente. De la boca, primero que llegaste, lo verde, no puedo creer cuánta ¿qué decías? Pues sí, la vegetación cantidad. Verde hay aquí. Cuánta frescura, aquí no hay estrés. La paz. Ah, sí hay estrés. La paz también. La ¿no? paz, la paz, las estrellas la que decías, no, nunca había visto las estrellas así. Pero en es que sí noche. Se veían impresionantes. Sí. Se, yo y mi mamá nos subíamos ahí también al techo y nos subíamos con sillas a veces y yo me acostaba ahí y era, son momentos mágicos, ¿no? Que siempre los recuerdo con mucho, mucho cariño, mucho amor. Y pues da mucha tranquilidad, mucha paz. El solo hecho de recordarlos te vuelves a sentir, no sé, esa sensación de paz, ¿no? Exactamente. Y pues creo que nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este tema que está precioso. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mi niña tora, y tora. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Yo

7:55 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre los momentos mágicos, sobre todo en las relaciones. Ya estamos en el último segmento del día. Y antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo que en algunos momentos mágicos se pueden dar en la naturaleza. ¿Te imaginas? ¿Tú has visto una aurora boreal? ¿Te ha tocado ver? No, me ha tocado. Es un momento mágico, ¿verdad? Claro. ¿Has visto el eclipse solar, por ejemplo? Claro, me tocó. A mí también cuando era niña. Y sí, la verdad es que sí es mágico. O sea, se te graba, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ¿qué recuerdas tú? ¿Qué es lo que más recuerdas de ese momento? Para empezar, yo me estaba graduando. Mi generación se graduaba de la secundaria. ¿El día del eclipse? De la prepa. ¿El día del eclipse? Sí, por eso cuando me dio risa ahorita que cuando eras niña. Cuando eras niña, pues sí. Pues sí. ¿Tú te estabas graduando de la prepa? Sí. Y mi generación, porque yo me había graduado un año antes. ¿En qué año fue el eclipse? En el 90 y algo, ¿no? Sí, 91. ¿91? ¿Seguro? En el 91. ¿Y te les tocó verlo? Pues sí, fue total. En la Ciudad de México fue total. Nos tocó verlo cómo se iba la luz y empezaron los animales a actuar como si... hacer ruidos como si fuera la noche. Y hasta el ruido y el estrés de la ciudad como que bajaron por un rato. Sí, yo recuerdo haber visto las gallinas subirse a los árboles y cuando estábamos viendo en la tele, en las granjas y todo eso, que los animalitos se fueron a dormir, o sea, pensando que ya era noche, de repente pues nada más se durmieron que 2 segundos, un minuto. ¿Cuánto duró el eclipse? En algunas partes duró como 6 minutos, ¿no? Creo que en Sonora no se vio tan oscuro, pero sí se vio como que Y a la vez sí recuerdo que me daba miedito, así como que, ¿y si ya no sale? Lo chistoso es que para mí pasó el día después de la graduación de mi generación. En México, yo regresando después de haber vivido en Estados Unidos 2 años, regresar a ese, 2 años y después estar en México 1 año casi, porque fue casi al final del tiempo que estuve allá y realmente fue mágico porque apenas me estaba curando la cruda de la emborrachada que me metí el día anterior. Cuando ya estaba saliendo, estaba ocurriendo el eclipse, o sea que casi me lo pierdo. Porque estaba durmiendo. O sea que me despertaron nomás para verlo. Lo vi y me volví a dormir porque sí estuvo bastante fuerte la fiesta ese día. Te eclipsaron nuevamente, ¿no? La eclipsaron a ese mismo día. Otro amigo tuvo un momento mágico con la chava que le gustaba a él. Y no he hablado de este amigo. Pero este amigo llevó su carro y yo venía con él en su carro. Porque obviamente cuando fui para allá no tenía mis carros que se quedaron aquí, ¿no? Entonces, obviamente me tocó ir con él. Y cuando salimos de la fiesta, después de la fiesta... venía algo borracho él. ¿Te prestó el auto? No, y él venía manejando. Y entonces me acuerdo que nos poníamos al lado del carro de la que le gustaba. Y así como la de, hey money, hey money, así. Decía, hey soledad. Y la chava esta que le gustaba, pues nada, se reía. Porque pues obviamente durante tantos años ella se sentaba delante de él. ¿Y nunca le dijo nada? Pues no sé si le haya dicho, no sé, yo creo que ha de haber sabido algo, se ha de haber olido. Es lo curioso, ¿no? Que a veces tienen la oportunidad los chamacos o chamacas y no, hasta 3 años y hasta el final. No, en este caso pues fueron pues muchos años. Muchísimos años. Pues tal vez no es que le gustaban tanto, ¿no? pues yo creo que sí. Pues va, ¿qué sabe? Igual, era demasiado. Ese sí era tímido. Era como tus amigos. Tímido. Tus amigos, tus. ¿Cómo le decimos? ¿Quién? Los del Friendzone. Que tienen mis amigos. Que eran más amigas que amigos, que no sé. Sí, eran con mis amigas. Pues ahí está. Como esos. Pero no. Ella puso en el Friendzone a mi amigo. Vamos a ponerla así. Ah, bueno. Ella. Ella. Y bueno, también otros momentos mágicos, por ejemplo, cuando te escriben una cartita a mano, ¿te escribieron cartas a ti? ¿De niño? ¿De joven? Unas cuantas. Tú sí eras de muchas cartas, ¿no? Yo era de cartas, sí, y de rosas. ¿Eras de rosas? Llevaba rosa y carta. ¡Ah, bien romántica! Sí, con poesía y toda la cosa. Y después los publicaban, ¿no? No, esos nunca los publicaban. Pues se quedaron, ¿no?, en las cartas que les di. O sea que, vete a saber qué habré dicho en esas ocasiones. Y después llegó un momento en que las cartas que recibí, las quemé. ¿Por qué? Me he de haber enojado, pero no sé por qué. Pues empecé a quemar en un cenicero. Pues tal vez en ese momento las chavas tenían novio o algo. El cenicero se calentó tanto que se rompió. Y yo me acuerdo de haber estado viendo el cenicero, o sea, como, ¿cómo es posible que se haya roto? Que con tan poco calor se haya partido. Pues era chafa el cenicero. Sí. O tal vez no, la carta tenía. No, pero era un cenicero grande, así de. Pues tal vez la carta tenía tanto intención ahí. ¿Quién sabe qué era pasado? Que había magia y la magia se acabó, ¿no? Sí, yo creo, no sé, algo pasó. Fíjate, a lo mejor iba a salir un genio ahí del cenicero. Las cosas que pasan. Y bueno, en los momentos mágicos en pareja, el primer encuentro que ya hablamos, que pues hay muchos nervios, ¿no? No importa la edad que tengas, yo pienso que cuando te vas a ver con la persona que te gusta o que quieres, pues da mucho nervio. La declaración de amor, me imagino que para un hombre o la mujer también, cuando se va a declarar, pues ha de ser también algo inolvidable cuando te dicen que sí. Y cuando te dicen que no, tal vez también se queda grabado ahí, sí, ¿no? Sí, también, porque puede uno haber metido la pata hasta el fondo de él. Como el chavo que cada ratito, que se me vea, me decía a mí en la secundaria, el que chocó con el poste. Y yo, ni siquiera lo dice fuerte. Ya lo decía en voz alta, ¿no? Que se me vea, pasaba yo y que se me vea. A ver si pegaba así como que escuchó y yo, pues parece que están sonando y los grillos suenan más fuertes, ¿no? Y el trancazo que se. Pues así pasa. Así pasa cuando sucede, esos son, ¿no?, momentos mágicos también. Sí. Y bueno, también, por ejemplo, la complicidad diaria, ¿no? Esos momentos en los que compartes muchas risas, secretos y sueños en el día a día, que también fortalece la relación y crea momentos mágicos. Yo creo que, vaya que sí, ¿no? Entre nosotros, la risa, ¿no? Sí. De reírte. Muchos momentos de que solo nosotros dos nos entendemos y... Pues obviamente esto es algo entre nosotros, ¿no? Ajá. También obviamente las conversaciones que teníamos en las noches, pues también eran muy de nosotros. Sí, que dejé de hacer las parodias que hacía, ¿te acuerdas? Las parodias. Pues me decías, te imitaba gente. Ah, y bueno, sí. Dejé de hacerlas porque dejabas de respirar de la risa. Sí. Es que aquí no sabrán, pero Venus es muy buena haciendo personajes distintos. Más bien, imitando gente. Imitando. Y bueno, el punto es que me hacía tanto reírme de que sí le salía totalmente como la persona que me trababa. Y cuando estamos hablando de esto, ¿no creen que estamos hablando nada más imitar una voz de mujer? Que es mi tono, ¿no? No es de que imite exactamente a la voz de un hombre, pero se me pega la tonada, la entonación, los ademanes, las pausas, como que pongo mucho detalle en eso. Pero lo más sorprendente, ¿te acuerdas de que? Pones mucha atención. Ajá, bueno, yo creo, o sea, me da natural, ¿no? No me hace que pongan mucha atención. Pero esas son las cosas que yo creo que las hace distintivas, decir, ah, sí, le está haciendo igual, ¿no? O parecido. Pero cuando nos dijeron, nada, para, a mí no me imitas, ¿no? Mira, ¿quién iba a decir? ¿Qué? Que se iba a enterar esta persona por aquí. ¿Se iba a enterar? ¿No dije el nombre? Sí, pero ha de saber. Pues ya sabemos, ¿no? Ya sabe. Lobito. Saludos, Lobito, de donde sea que nos estés escuchando. Pero bueno, tantas cosas como esa, pues obviamente hacen que pues una relación crezca. Y hay veces en que, como tú dices, tal vez no te dieron el sí, o tal vez no fue una experiencia mágica en lo que tú esperabas, pero tal vez fue mágica de otra forma, ¿no? Hay mucha gente que se conoce en la adversidad, ¿no? Cuando las cosas se ponen duras y de repente dices, ay, caray, ¿y ahora cómo vamos a salir? Y la otra persona te dice, así es como vamos a salir. Sí. Entonces, pues, ahí están todos esos momentos mágicos. Obviamente, hay muchísimos más. En un programa, pues, no podemos, buscarlos todos. O compartirlos todos. O las experiencias. Todo tipo de personas. Hicimos ahora sí un mini resumen. Y contar las cosas, pues, más divertidas, ¿no? No tanto nosotros personales, porque tal vez en la mayoría de todos los programas que hemos hecho sacamos algo de eso, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, en nuestra cena, pues yo te di unos hot dogs que según yo había comprado muy exquisitos, muy caros de la carne. Muy nice. Y no le gustaron. Y no me gustaron. Y dije, no. No los puedo. Entonces estuvo chistoso eso, pero pues el detalle y todo lo que se dio aparte. No, fue mágico porque era en un lugar de acampar, ¿no? No te esperas para empezar que te vayan a proponer matrimonio. Ya cuando de repente me estoy arreglando. Yo no quería casarme. No querías que te llegara ahí a preguntar esa pregunta. No quería, sinceramente. Yo no, según yo no estaba preparada. Tómela. Sí, pero te esmeraste bastante bien. Se vio como si hubiese una producción ahí que le hubiese ayudado y no había. Que puso velitas en una mesa larga. Muy bonito estuvo esa pedida. Y pues me imagino que otra gente que también, pues cuando pidieron matrimonio y si todavía están enamorados. O si tal vez ya no están juntos, ¿no? Porque al anochecer en un no, lugar, estuvo perfecto, estuvo perfecto. En un perfecto. Parque nacional, o sea, no fue en Science, en Science. Y sí, la verdad, fue muy bonito, fue muy mágico. Entonces espero que muchos de ustedes cuando tengan o tomen la decisión de casarse, pues tengan esa experiencia, como sea, donde sea que la tengan. Y que sea mágica, ¿no? Porque son recuerdos que sí se quedan y que son muy bonitos. Son mágicos. Magic finger. Le está haciendo así como cuando tiras polvos mágicos. Y bueno, Marte, aquí llegamos al final del programa. ¿Algo que quieras agregar de los momentos mágicos? ¿Algún consejo que para que escriban sobre sus momentos mágicos? Porque realmente vale la pena escuchar otras experiencias, porque obviamente cada quien algo se les hace padre y otras cosas no tanto. Ya. Yep. Hay unos que se van a París con su mejor amigo, según esto, nada más a pasar la noche. Y regresan como amantes secretos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo nada más lo digo. Nada más lo tiro ahí a la batuta, ¿no? Al aire. Al aire, a ver qué le cae. Bueno, entonces aquí llegamos al final del programa del día. Gracias por acompañarnos y recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Oh.